Oye, quería escuchar una historia real. No. Mira, resulta que hace tiempo habían un par de niñitos. Habían un par de niñitos jugando a un juego de pelea. Y había un tipo gordo y grande que se llamaba Smasher. Entonces, uno de los cabros chicos dijo: ¡Ya, yo soy el Smasher! ¡No, huevón! ¡Vos fuiste el Smasher hace como 6 rondas atrás! ¡Pero vos te quedaste con la mina, po! ¡No! ¡No importa, yo soy el Smasher! ¡No, yo! ¡Decidamos la pelea! Y un par de cabros huevones se pusieron a pelear y se pegaron patas en la cabeza y se sacaron la rechucha. Y se murieron. Y a los papás les dio vergüenza y lo arrojaron al mar. ¿Esa es mi historia? ¿Te gustó? No. Puta. Puta. Ya, pues escúchame. No. ¿Me cuento otra? No. ¿Uno de vaqueros? No. No importa, no va a ser ninguno de vaqueros. ¿Te cuento un chisto? No. Hace 164 años. No. Puta. Yo tengo el juego de los niñitos. No. Es de Nintendo. Ah, qué bueno. Se llama Fighting Force. Siempre juego con el Smasher. Algún día me voy a agarrar a pelear.